Ezequiel, otro convocado, que no sé, que si se han venido acá todos y todas las que han venido, es porque no hay apoyo del sindicato. Estamos hablando de Soeva, que una vez más brilla por su ausencia. Y sí, como siempre. Nosotros la venimos peleando hace años, ellos arreglan sin consultar, arreglan con las grandes, que son dos o tres empresas grandes que dominan todo y tienen todo ya arreglado. Por ejemplo, nuestra empresa directamente, a nosotros nos van adelantando la paritaria, cuando llega el momento ya está todo arreglado. Y arreglan por $2, cuando nuestro sueldo hoy, ahora a principios de febrero, va a llegar a 28.000, 30.000 pesos de bolsillo. No se puede. Estas grandes empresas crecen a pasos agigantados. Desde el 2010 que entró un grupo nuevo, han comprado más de 3, 4 bodegas importantes, hoteles, viñedos, todo, cuando nuestros sueldos son miserables. Superávit de $50 millones con el mercado interno. Es increíble. Y a nosotros, por debajo de la canasta, nos cortan la... nos arreglan las vacaciones, miserables, nos cortan la vendimia, nos cortan los sueldos, ya no se puede más. Y con respecto, recién hablábamos con un compañero tuyo, que por ejemplo, si ustedes piden la ropa también los persiguen, si piden, por ejemplo, los obligan a hacer horas extra y también los persiguen si ustedes se niegan. Sí, nos obligan, sí. Por ejemplo, hoy teníamos que ir a trabajar cuando no había que hacer nada, porque ellos ya sabían que iba a pasar esto. Misteriosamente, pedimos un bono en diciembre, dijo que la empresa no estaba en condiciones. Misteriosamente, el viernes pasado, nos adelantaron $7.000, ¿me entendés? Misteriosamente, hoy obligaron a los terciarizados a ir, si no les cerraban los contratos, los dejaban en la calle. Eso es de muy mal gusto para la gente, por eso hemos venido más que nada la gente que lleva muchos años. No sé si van a tomar represalia o no, pero bueno, no nos podemos quedar callados. Pero ¿cómo haces si te, como dice el tango, el que no llora no mama, y etcétera? Pero ¿cómo haces si no te quejas, si no te plantás, si no haces visible una situación tan terrible que estamos hablando de 28 lucas? ¿Qué haces con 28 lucas? Si estamos hablando, hoy porque se llegó a un acuerdo, un kilo de carne sale $500. ¿Cómo haces? ¿Un kilo de carne para cuánto te alcanza? ¿Para 2 días? Si son 4 en una casa. Exacto. No llegás. Entonces, ¿qué haces? Tenés que trabajar, tienes que trabajar a tu esposa, tenés que tener otro trabajo. No se puede, ¿entendés? Ahora estos tantos seguramente van a salir a decir que el año pasado nos arreglaron un 40%. Pero nosotros venimos atrasados hace 4 o 5 años ya. ¿Me entendés? Si ahora vos te arreglan un 50%, son $15.000 que te lo dan en cuotas. Entonces vos a los 15 le sumás 28, no llega a 40, cuando el año que viene la canasta va a ser en 60, 70 mil pesos. Vos te callás y ellos siguen. ¿Qué hizo el sindicato ahora? Dijo que ellos no estaban de acuerdo con esto, que era ilegítimo, que le teníamos que consultar. ¿Qué pasó? Empezaron a convocar a la gente del Valle de Uco con obsequios, con premios. Ahora salen. Con sorteos también. Con sorteos especiales. No, eso no es así. Si lo que nosotros no queremos el sueldo digno. No, no queremos fantasía, pero queremos un sueldo digno. En uno de los convenios dice igual remuneración por igual tarea. Ellos se están llenando de dinero. Mucho dinero. Tu sueldo en pesos, ellos en dólares. Invierten un montón. ¿Y nosotros vamos a seguir con esto? No, ya está, basta. Estamos hablando de grandes bodegas. Yo no voy a decir la tuya, pero voy a nombrar otras, por ejemplo, Norton, Bodega Norton, o Catena, por ejemplo, Catena Zapata. Estamos hablando de bodegas muy grandes a nivel internacional, que cada vez que pueden salen a ostentar los premios internacionales que ganan su vino, y a los trabajadores y trabajadoras, ya lo vemos, 28 lucas en pesos, y ellos ganan en euros, en dólares. Exacto, ellos ganan de euros, dólares. Yo te digo, te cuento, yo estoy en el 2006 en la empresa. Era un grupo de 3 bodegas. Se vende la compra de nuestros chicos, con mucho dinero, que hacen monopolio. Hoy son más de 10 bodegas, de 2006, de 2010 hasta hoy, ¿entendés? con inversiones millonarias. Sí, es crecimiento exponencial. ¿Entendés? Este año se vendió todo, todo. Manejaron el sistema para hacerlo esencial, cuando el vino no creo que sea esencial. Imagínate el poder que tienen ellos de manejar todo. Tuvimos que ir a laburar también, con las condiciones dentro de todo bien. Pero ¿y el sueldo? ¿Y el sueldo qué? Y una cosa más, se escucha cada dos por tres, digo cada dos por tres, mínimo dos veces o tres veces al año, que las bodegas se quejan con el gobierno porque el gobierno no los apoya, porque tienen pérdidas, porque no se pueden mantener. Pérdida, pérdida. 70 contenedores por día es pérdida. Cuando el sueldo tuyo es en peso y la botella de vino en dólar. A ver, dejemos de llorar. Dejemos. Es muy mucho el dinero que entra. Nosotros lo vemos diariamente. Equipos millonarios, todos los equipos son importados. No hay equipos nacionales. Todo se compra de Italia, de Francia, de Alemania. Eso no creo que ellos vengan y te digan, tomá, te lo dejo un peso. Escuchame. Equipo, si son equipos internacionales, más madera lo que deben costar. Por eso te digo, a ver, a los productores también estos chantas le manejan el precio de la uva, el precio del sueldo. Los grandes, estos grandes manejan todo. De, nosotros lo vemos, manejan todo. Manejan el gobierno, manejan la política, manejan el sueldo, manejan todo. Salen a llorar y le arreglan. Que no, que los insumos son en dólares, que no puedo, que bajame los intereses. Pero ¿y nosotros? Se tienen que acordar de nosotros también. Nosotros ponemos la mano de obra. Y aparte la gente de la viña también. ¿Qué tal la gente de la viña? La gente de la viña gana 20 lucas por mes en las grandes empresas. ¿Qué hace esa gente? Porque le dan una casa, los agarran. Por eso nada más, por una vivienda donde tienen que pagar la luz, el agua. Y me gustaría que fueran y vieran en las condiciones que vive esa gente. Casas muy precarias, ¿me entendés? Donde los explotan, donde la mayoría de los trabajos se hacen en negro. No, esto ya se fue de las manos. Ya directamente estos grandes hacen lo que quieren. Porque tienen todo arreglado. Es momento que alguien nos escuche. Bueno, una cosa más. Si tienen el poder que tienen, primero hay apoyo. Hay dos grandes apoyos, que uno es el sindicato, como estábamos hablando más temprano, otro es el gobierno, pero la única manera de hacerse ver es lo que están haciendo ustedes, que, vuelvo a recalcarlo, no están cortando el tráfico, no. Sí hacen concentración, pero no cortan el tráfico. No, es una marcha pasiva, donde queremos que todo Mendoza se entere las condiciones que vivimos, que no es como lo muestran al mundo, que oh, las grandes bodegas, que todo está bien. No está bien, está bien para los... Para ellos que se llenan el bolsillo. Yo le digo a los muchachos que no tengan miedo. Que no tengan miedo de represalias, como salió a decir un delegado del Valle de Uco, quieren haber despidos masivos. Si es nuestro día, hoy no trabajamos, hoy es nuestro día, no perdemos nada. ¿Entendés? Si nos callamos, nos van a seguir pisando y nos van a pisar cada vez más. Esto ya se terminó. Se tiene que arreglar algo. Y después la mentira de la fiesta de la vendimia nacional que se hace todos los años, reconocimiento al trabajador de la viña y la bodega, sale solamente de la boca para afuera. Solamente, es solamente para un puñado de empresarios que son tres o cuatro que manejan todo, como te lo vuelvo a decir. Yo te digo, yo estoy en una empresa muy grande, donde cada vez que viene el presidente, va a la bodega y nadie se entera. Vino el señor Macri, vino el señor Fernández, vino doña Cristina, más de una vez, que vino a Mendoza a hacer unas cosas y siempre se lo llevaron allá. Vos tenés que imaginarte por qué, qué sé yo. Poder. Poder, ¿me entendés? Arreglamos y vamos andando. Lamentablemente estamos en un país corrupto y esto se están llenando gracias a eso, lamentablemente. Muchas gracias, Ezequiel, y que siga la lucha. Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero que esto termine bien. Gracias, ¿eh?